Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es el 19 de agosto. Enviamos muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de El Noticiero Popular a todos los que cumplen años hoy o cualquier fecha importante para celebrar. Gracias a todos los que comparten sus noticias, sus contribuciones en la comunidad a través del noticiero. Como cada lunes, miércoles y viernes, compartimos las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestras comunidades. Recuerden que este sábado celebramos el Mercadito, un evento que tiene como finalidad apoyar los esfuerzos de cooperativas comunitarias. También gracias al Distrito Escolar por ofrecer la información de lo que sucede con el regreso a clases y a Latino Health Access con las informaciones acerca de los servicios que ofrecen. Y sin decir más, empecemos con las noticias del día de hoy. Y en noticias del cambio climático, Europa enfrenta la peor sequía en 500 años, señalan los expertos. Europa se está quedando seca, la falta de lluvias, el calor extremo, el incremento del consumo de agua durante el verano por el aumento de la temperatura y la afluencia de millones de turistas están provocando que se activen las alarmas. Con la reserva de agua en los niveles más bajos en décadas, en varios países y ciudades se decidió activar medidas extremas, como corte del suministro durante la noche y la racionalización del servicio, dando prioridad a los servicios de salud pública. De Alemania a Portugal y de España a Reino Unido, el problema de la sequía va en aumento. Las consecuencias del cambio climático son cada vez más alarmantes y han generado olas de calor extremo que han ocasionado los peores incendios forestales en la historia y ahora la escasez de agua. Los registros de los principales organismos oficiales de Europa coinciden en que las reservas en los pantanos y los embalses están en niveles mínimos en algunas regiones de España, como Andalucía y Murcia, se encuentran por debajo de 30%, cifra nunca antes registrada en estas fechas. Andrea Toretti, investigadora de la Comisión Europea, advirtió en un informe a los países miembros que empieza a ser de alto riesgo la caída en picada de los caudales de los ríos Rin, Guadiana, Tajo, Volga, Danubio, Elba y del Sena. Esta sequía será la peor, dijo, en 500 años, vaticinó el experto europeo. Y en el informe de julio del Observatorio Global de la Sequía, se informó que la falta de agua y el calor estaban reduciendo el rendimiento de los cultivos y menciona a los países que sufrirán más las consecuencias, entre ellos Francia, Rumania, España, Portugal e Italia, en menor medida Alemania, Polonia y Hungría. La situación en el Reino Unido, que no es miembro de la Unión Europea, también es muy adversa y podría provocar un grave problema de suministro y abastecimiento de productos básicos. Solo en España se calcula que el 80% del agua se destina a este amplio sector de la industria alimentaria como parte de los sistemas públicos que se usa para el cultivo de frutas y hortalizas. En España se calcula que 80% del agua se destina a este amplio sector de cultivo y alimentación. Para intentar paliar las consecuencias devastadoras de la sequía, algunos países activaron medidas excepcionales. En el Reino Unido ya tienen listo, aunque todavía no entra en vigor, un plan de emergencia que incluye la prohibición del uso de mangueras y rociadores de agua automáticos. En Francia, desde el 11 de julio, hay numerosas regiones con medidas restrictivas, como la prohibición de riego de jardines y campos de golf. y más de la mitad del territorio en Italia están en la alerta máxima por la falta de líquido, con especial preocupación en las regiones bañadas por el río Po. La situación del río Rin en Alemania preocupa al punto que su baja profundidad ha impedido que transiten por su afluente los barcos que hasta ahora abastecían de productos básicos a ciudades y pueblos. El sur de España, pero también algunos poblados del País Vasco, decidieron cortar el suministro de agua desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y la nota añade, todos los expertos coinciden en que la situación, lejos de mejorar, empeorará a la velocidad que avanzan los estragos del cambio climático. Según un estudio del Global Forest Watch, World Resources Institute y la Universidad de Maryland, los incendios se duplicaron en todo el mundo en los últimos 20 años, en particular en los bosques boreales. Y cito, dice, probablemente a causa del cambio climático, arrasando cada año unos 3 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de Bélgica, informó la agencia de noticias AFP. Y Washington prueba con éxito un misil balístico de largo alcance. Estados Unidos probó ayer con éxito el misil balístico de largo alcance Minuteman III con capacidad nuclear, después de posponer dos veces el lanzamiento para evitar más tensiones respecto de Ucrania y Taiwán, anunció la Fuerza Aérea estadounidense. Y aquí hay una cita, dice, este lanzamiento es parte de actividades rutinarias y periódicas destinadas a demostrar que la disuasión nuclear de Estados Unidos es segura, confiable y efectiva, precisó un comunicado de la Fuerza Aérea. Y hemos hecho más de 300 pruebas, dicen, como esta, y no tiene nada que ver con los acontecimientos mundiales actuales, detalló el comunicado. El Comando de Ataque Global, que lanzó el Minuteman III sin carga sobre el Océano Pacífico desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, pasada la medianoche. El misil balístico intercontinental llevaba un vehículo de reingreso de prueba que en un conflicto estratégico podría ir armado con una ojiva nuclear. El cohete se desplazó unos 6,760 kilómetros hasta el atolón Kwajalein en las Islas Marshall, en el Pacífico Occidental. El lanzamiento se pospuso para evitar tensiones. La prueba estaba programada para marzo pasado, pero se pospuso, dicen, para evitar tensiones por la invasión rusa a Ucrania, lanzada el 24 de febrero. Y una enemiga de Trump, la representante de Wyoming, Liz Cheney, la adversaria republicana más feroz de Donald Trump en el Congreso, fue derrotada en las primarias republicanas del martes, cayendo ante un rival respaldado por el expresidente Trump en una contienda que reforzó su control sobre la base del partido. La nota de Los Angeles Times. La congresista del tercer mandato y sus aliados iniciaron el día con pesimismo sobre sus perspectivas, conscientes de que el respaldo de Trump le dio a Harriet Hageman un impulso considerable en el estado donde ganó por mayor margen durante la campaña de 2020. Cheney y ya estaba mirando hacia un futuro político más allá del Capitolio, que podría incluir una candidatura presidencial en 2024. Bueno, y Cheney describió su pérdida como el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera política, mientras se dirigía a un pequeño grupo de simpatizantes, incluido su padre, el ex vicepresidente Dick Cheney. Al borde de un vasto campo flanqueado por montañas y heno, dijo, «Nuestro trabajo está lejos de terminar», dijo el martes por la noche, insinuando una candidatura presidencial propia. «He dicho desde el 6 de enero que haré lo que sea necesario para garantizar que Donald Trump nunca más esté cerca de la oficina oval, y lo digo en serio. 400 millas al este, los simpatizantes festivos de Hagemann se reunieron en un extenso rodeo al aire libre y un festival de cultura occidental en Cheyenne, muchos con botas de vaqueros, sombreros y pantalones de mezclilla. Los resultados fueron un poderoso recordatorio del rápido giro del Partido Republicano hacia la derecha, un partido que alguna vez estuvo dominado por conservadores orientados a la seguridad nacional y favorables a los negocios, como su padre, ahora pertenece a Trump, animado por su atractivo populista y sobre todo por su negación de la derrota en las elecciones de 2020. Haciendo eco de Trump, Hagemann, una abogada de la industria ganadera, afirmó falsamente que las elecciones de 2020 fueron manipuladas mientras cortejaba a los leales a Trump. Tales mentiras, que han sido rotundamente rechazadas por los funcionarios electorales y federales y estatales, junto con el propio fiscal general de Trump y los jueces que él nombró, transformaron a Cheney de un crítico ocasional del expresidente a la voz más clara dentro del Partido Republicano, que advierte que representa una amenaza para la democracia. La derrota de Cheney habría sido impensable hace apenas 2 años. Hija de un ex vicepresidente, proviene de una familia política más prominente de Wyoming. La primera María, la primera María, la primera. Y en noticias de salud, te sientes enfermo, prueba y repite la prueba. Los funcionarios advierten que un resultado negativo inicial de un kit en casa puede ser inexacto. Esta nota de Los Angeles Times: la detección de coronavirus en el hogar se ha convertido en una forma de vida para muchos californianos, pero algunos expertos médicos ahora advierten que una prueba puede no ser suficiente para determinar definitivamente si alguien está infectado. Los funcionarios de salud enfatizan que las pruebas en el hogar son una forma vital y precisa de rastrear las infecciones por COVID-19, pero que en una prueba negativa inicial no significa que las personas estén fuera de peligro. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos sugirió la semana pasada que aquellos que verifican si están infectados deberían usar múltiples pruebas durante un periodo de días. Y aquí hay una cita: cuando realizas una prueba de antígeno del COVID-19 en el hogar y obtienes un resultado positivo, los resultados suelen ser precisos, escribieron los funcionarios del gobierno en un comunicado público. Sin embargo, añaden, si realiza una prueba de antígeno COVID-19 en el hogar, podría obtener un resultado falso negativo. Debido a esto, la agencia recomienda repetir la prueba después de un resultado negativo, ya sea que tenga o no síntomas del COVID-19. El riesgo de obtener resultados engañosos parece ser mayor entre las personas sintomáticas infectadas con la última subvariante dominante de Omicron BA5 en comparación con las versiones anteriores. Esto, dicen los expertos, ilustra aún más la importancia de las pruebas de seguimiento. Entonces, si tiene síntomas del COVID-19 y obtiene un resultado negativo de la prueba rápida, la FDA sugiere volver a realizar la prueba 48 horas después. Si la segunda prueba es negativa y aún le preocupa que sus síntomas sean causados por el COVID-19, la FDA sugiere una tercera prueba rápida o una prueba PCR de laboratorio. Aquí hay una cita: las personas deben usar múltiples pruebas durante un cierto periodo de tiempo, como 2 o 3 días, especialmente cuando las personas que usan las pruebas no tienen síntomas de COVID-19, dijo la agencia en su comunicado. Hay un par de razones por las que algunas personas tardan más en dar positivo con un kit rápido desde el inicio de los síntomas. La familia de variantes Omicron generalmente tiene más probabilidades de comenzar la infección en la garganta, dijo Chin Hong, lo que significa que lleva un tiempo llegar a la nariz. Entonces, si solo se está frotando la nariz durante una prueba y tienes dolor de garganta, puede significar que todavía no está contrayendo el virus ahí, dijo. Otra posible razón es que los sistemas inmunitarios de las personas que han sido vacunadas y reforzadas tienen más probabilidades de reconocer rápidamente una exposición al coronavirus, desencadenando síntomas temprano como una forma de combatir la enfermedad, pero antes de que haya niveles de virus en el cuerpo lo suficientemente altos para una prueba rápida para detectar. Si no tiene síntomas de COVID-19, pero cree que ha estado expuesto al coronavirus, la FDA sugiere obtener al menos 3 resultados negativos de la prueba rápida cada 48 horas. Si todavía está preocupado, puede realizar una cuarta prueba rápida después de otras 48 horas o hacerse una prueba de PCR. Algunas personas pueden decir que han estado dando negativo repetidamente, pero se están haciendo una prueba rápida, digamos a las 10 de la mañana y luego a las 2 de la tarde, lo que realmente no ayuda a las personas a determinar su estado de infección, dijo Ferrer. La prueba de 24 a 48 horas más tarde proporciona información más significativa, dijo. Las pruebas de diagnóstico siguen siendo la piedra angular de la lucha contra el COVID-19, dijo la FDA en su comunicado, y agregó: las pruebas de antígeno de COVID-19 en el hogar

de Lanier Law Firm que defendió a esas localidades. Esta suma permitirá, cito, financiar programas de educación y prevenir, reembolsar las agencias y organizaciones por los gastos incurridos para manejar esta crisis, agregó el comunicado. Walmart anunció en un comunicado su intención de apelar al acusar que hubo un proceso plagado de errores jurídicos y factuales, dijo. Los tres gigantes de la distribución en Estados Unidos que distribuyeron masivamente analgésicos a estos dos condados fueron juzgados culpables en noviembre. Los abogados de los dos condados de Ohio lograron convencer al jurado de que la presencia masiva de opiáceos fue un problema público y que las farmacias participaron en él, ignorando durante años señales de alarma sobre prescripciones sospechosas. La cadena de farmacias estima que los farmacéuticos solo respetan las prescripciones legales redactadas por doctores que recetan sustancias aprobadas por las autoridades sanitarias. La crisis sanitaria que provocó más de 500,000 muertes por sobredosis de opioides en 20 años en Estados Unidos dio lugar a numerosas demandas. La condena de productores de opiáceos con base en los problemas públicos también han sufrido reveses en California y en Oklahoma. El verano pasado, la CVS, la Walgreens, Rite Aid y Walmart aceptaron desembolsar un total de $26 millones a dos condados del estado de Nueva York. Y en noticias de salud, ahora los audífonos se venderán sin receta. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, por sus siglas en inglés, decide permitir compras sin recetas para adultos. La FDA decidió este martes permitir la venta de audífonos sin receta a adultos, un ansiado deseo de los consumidores frustrados por los costosos exámenes y dispositivos. El alto costo de los audífonos, que no están cubiertos por Medicare básico, ha desalentado a millones de personas en Estados Unidos a comprar los dispositivos. Los expertos en salud dicen que la pérdida auditiva no tratada puede contribuir al deterioro cognitivo y la depresión en las personas mayores. Según la nueva regla de la FDA, las personas con pérdida auditiva de leve a moderada deberían poder comprar audífonos en línea y en tiendas minoristas a partir de octubre sin necesidad de consultar a un médico para un examen para obtener una receta. La agencia citó estudios que estiman que alrededor de 30 millones de estadounidenses experimentan pérdida auditiva, pero solo una quinta parte de ellos recibe ayuda. Los cambios podrían cambiar el mercado, que está dominado por un número relativamente pequeño de fabricantes, y convertirlo en un campo más amplio, con diseños menos costosos y quizás más innovadores. Los costos de los audífonos, que tienden a incluir visitas con un audiólogo, van desde alrededor de $1,400 en Costco hasta aproximadamente $4,700 o más. Y aquí hay una cita de Nicolás Reed, es un audiólogo del Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Dijo, esto podría cambiar fundamentalmente la tecnología. No sabemos qué se les ocurrirá a estas empresas. Literalmente podemos ver nuevas formas en que funcionan los audífonos como se ven. La regla final de la FDA entra en vigor en 60 días. Los representantes de la industria dicen que los fabricantes de dispositivos están en gran medida listos para lanzar nuevos productos, aunque algunos pueden necesitar tiempo para actualizar el etiquetado y el empaque o para cumplir con los detalles de técnicas de la regla. El doctor Rofer Khalif, comisionado de la FDA, dijo que la medida está destinada, cito, a desatar el poder de la industria estadounidense de una manera que podría tener una influencia global. Y dijo, la pérdida de audición tiene un profundo impacto en la comunicación diaria, la interacción social y la salud, así como la calidad de vida en general de millones de estadounidenses. Dijo Khalif durante una rueda de prensa: este es un tremendo problema mundial en el que creo que el ingenio puede marcar una gran diferencia. El cambio de audífono elimina el requisito de ver a un audiólogo para un examen y ajuste de la audición, un proceso que a menudo no cubre el seguro médico. Los funcionarios federales estimaron un ahorro de $2,800 en el costo de un par de audífonos. La pérdida auditiva está asociada con la demencia, el aislamiento y otros problemas de salud en los adultos mayores. Sin embargo, las barreras para obtener ayuda auditiva incluyen costos que no están cubiertos por Medicare y también existe el estigma como parecer viejo que viene con este uso de audífonos. April Shrum, de 45 años, ha estado dispuesta a obtener un audífono durante años, pero no ha podido conseguir que su seguro los cubra. Pero su pérdida auditiva nunca llegó a un nivel que la calificara la cobertura. No tengo que tener una receta para ello ahora, dijo Shrum, lo que significa que puedo comprarlos yo mismo y esto es fantástico. Y dos jueces en Estados Unidos deberán indemnizar a centenares de menores. Dos jueces en Pensilvania que organizaron un esquema para enviar a menores a prisiones privadas a cambio de sobornos tendrán que pagar más de $200 millones a cientos de víctimas. El juez federal Christopher Conner ordenó una indemnización de $106 millones en pagos compensatorios y $100 millones en pagos punitivos para casi 300 personas en una demanda civil contra los jueces, al escribir que los demandantes fueron, cito, las víctimas trágicas de un escándalo de proporciones épicas. En el caso conocido como Niños por Dinero, Mark Ciavarella y Michael Conahan cerraron un centro municipal de detención juvenil y aceptaron $2.8 millones en pagos legales del constructor y codueño de dos prisiones privadas. Chiara Vela, quien presidía la Corte Juvenil, promovió una política de cero tolerancia que garantizó que gran cantidad de menores fueran enviados a PAD Child Care y Western PAD Child Care. Chiara Vela ordenó cárcel incluso para niños de apenas 8 años, muchos de ellos por delitos menores como robar. A menudo ordenaba que los chicos fueran encadenados, esposados y llevados inmediatamente a prisión sin oportunidad de despedirse de sus familias. Y aquella una cita que Arabella y Conahan olvidaron su juramento y violaron la confianza pública, escribió Conner antier en su explicación del fallo. Sus acciones crueles y despreciables victimizaron a una población vulnerable de menores, muchos de los cuales estaban sufriendo problemas emocionales y de salud mental. La Suprema Corte de Pensilvania anuló los fallos de culpabilidad contra unos 4,000 menores tras conocerse el esquema de corrupción. Y ahora Ciavarella cumple una sentencia de 28 años en prisión y Conahan, que fue sentenciado a más de 7 años, fue enviado a arresto domiciliario en 2020, con 6 años restantes a su sentencia. No estaba claro si los demandantes, que ahora son adultos, recibirán algo de los pagos. El condado Lucerne, que estuvo entre los demandados, fue sacado de la causa hace años. Y Masha Levick, cofundadora y asesora legal del Centro de Derecho Juvenil, con base en Filadelfia, y uno de los abogados de los demandantes, dijo que ella no pudo imaginar que les vayan a dar algún dinero, dijo. ¿A dónde va pa' tu lecho? ¿A dónde va pa' tu lecho? esta nota de Los Angeles Times de Gustavo Arellano nos cuenta la historia de José Díaz. ¿Sabes quién fue José Díaz? ¿Conoces cómo se surgió los disturbios del Sud Sud en Los Ángeles? Esta historia nos ilustra cómo sucedieron los acontecimientos. Dice, ¿recuerdas a José Díaz? ¿No? Su muerte condujo a injusticias históricas contra los chicanos. La tumba de José Díaz se encuentra en una sección elevada del cementerio del este de Los Ángeles. Ahí puedes ver una buena parte del East Side, dice Gustavo. Lo que no puedes sentir desde aquí es cómo la muerte de Díaz cambió profundamente Los Ángeles. En la madrugada del 2 de agosto de 1942, José, un joven de 22 años, fue encontrado al costado de una carretera, lo que ahora es Montebello, con el cráneo fracturado. Díaz, que acababa de salir de una fiesta donde se desató una pelea, murió horas después en el Hospital General del Condado de Los Ángeles. En cuestión de días, los agentes de policía detuvieron a cientos de jóvenes mexicoamericanos en lo que se conoció como el caso Sleepy Lagoon, en honor a un lugar utilizado por latinos como una poza para nadar en un momento en que las piscinas públicas estaban segregadas. El fiscal del distrito acusó a 22 jóvenes de este lugar del asesinato de José Díaz y un jurado envió a 12 de los acusados a San Quintín. Un juez condenó a un grupo de adolescentes a un reformatorio por negarse a cooperar con las autoridades. La prensa local, y dice Gustavo, incluido este periódico, Los Angeles Times, demonizó a los jóvenes mexicanos como inherentemente violentos y antiestadounidenses, especialmente por los abrigos grandes, los pantalones más grandes y los peinados grandes que usaban frente al racionamiento de la guerra. Menos de un año después, este punto racista se convirtió en los llamados disturbios de Sud Sud, en los que militares blancos atacaron a mexicanos en el centro de Los Ángeles y Boyle Heights y sus alrededores, mientras las fuerzas del orden observaban en gran medida y los medios vitoreaban. La doble injusticia del juicio y los disturbios galvanizaron a la comunidad mexicoamericana y el Comité de Defensa de Sleepy Lagoon, apoyado por estrellas de Hollywood como Orson Welles y Rita Hayworth, así como los periodistas Carey McWilliams y Charlotte Bass, pagó por las apelaciones exitosas de todos los acusados condenados por el asesinato de Díaz y publicitó su causa. Las generaciones posteriores de chicanos sanaron la cicatriz comunitaria de los disturbios del Sud Sud al mitificar pachucos y pachucas, un apodo que algunas veces fue despectivo para las chicas y chicos chicanos, chicanas de la época que vestían el papel como rebeldes que se enfrentaron ahora a un sistema de justicia racista. Esta historia sigue repitiéndose a menudo en el sur de California, en películas, obras de teatro, programas de televisión, canciones y redes sociales. Solo hay una persona que casi siempre se pasa por alto en esta historia, José Díaz. Y dice Gustavo Arellano, es por eso que este mes, en el aniversario 80 de su muerte, fui a su tumba en esta entrevista de Democracy Now y ver si alguien más con Simón Mejía de Bomba Estéreo sobre Francia Márquez, la nueva vicepresidenta en Colombia, y Petro, el duende, como le dicen, que guía a la dinastía de marimberos del Pacífico colombiano. Y bueno, se habló con Simón Mejía de la banda Bomba Estéreo sobre el histórico momento que atraviesa Colombia con la elección del ex guerrillero Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda del país y la activista ambiental Francia Márquez Mina como la primera vicepresidenta afrocolombiana. Simón Mejía de la banda Bomba Estéreo, afirma, y cito, que a pesar de que mucha gente, sobre todo en el ámbito económico, está asustada, desde el ángulo social, este cambio es muy importante porque, dice, cito, las voces que no han sido representadas a través de la historia en Colombia sienten hoy que tienen una representación. Por eso Mejía afirma que también hay esperanza en el aire. Monte es el nombre artístico en solitario del músico colombiano. También nos cuenta cómo Bomba Estéreo presenta El Duende, un nuevo proyecto musical y cinematográfico de la banda que documenta la resistencia, las experiencias y las tradiciones de los pueblos afrocolombianos a los que pertenece Francia Márquez. Este nuevo proyecto, que es un viaje musical por la costa pacífica de Colombia, documenta la historia de la dinastía Torres, que es una dinastía de instrumentistas de marimba con raíces ancestrales africanas, a las que Duende les enseña en el bosque a construir y tocar sus instrumentos. Esto tiene que ver con Francia Márquez Mina, que es como vicepresidenta afrocolombiana. Márquez es una prominente ambientalista, ganadora del premio Goldman en 2018 por ayudar a organizar a las mujeres de la comunidad de La Loma, en el Cauca, al suroeste del Pacífico colombiano, para detener la minería ilegal de oro en sus tierras ancestrales por partes de corporaciones y otros actores. Y a pesar de las amenazas de multinacionales y paramilitares, Márquez preservó en su lucha. Este nuevo proyecto musical y cinematográfico de esta banda colombiana Bomba Estéreo documenta esta resistencia, las experiencias y las tradiciones de los pueblos afrocolombianos a los que pertenece Márquez, quienes durante mucho tiempo han enfrentado la violencia y la represión de gobiernos de derecha. La persona entrevistada es Simón Mejía, que es el fundador y miembro de la banda ganadora del premio Grammy Bomba Estéreo. Simón Mejía, cuyo nombre artístico en solitario es Monte, ha trabajado en proyectos con Bomba Estéreo, donde destacan las voces de los pueblos afro e indígenas de Colombia. Sobre todo, documenta la dinastía de instrumentos de marimba con raíces ancestrales africanas. Francia Márquez es de Cauca, un área que ha sido duramente afectada por proyectos extractivos y por la violencia. Muy buenos días o buenas tardes. Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 20 de agosto en la dirección 837 No Ross en el Centro Cultural, como ya lo conocen. Así que los esperamos, donde les estamos ofreciendo variedad de comida caliente, artesanía, postres, miel de abeja y nieve de garrafa. Así que este sábado es para que nos vayan a visitar al Mercadito Carrusel, y donde también tendremos música en vivo para que se vayan a divertir, a bailar, a dejar el estrés un poco. Pues ese día será el mejor momento para irnos a distraer. Así que los esperamos este sábado 20 de agosto, horario de 2 de la tarde a 7 de la noche. Vayan a apoyar a el Mercadito Carrusel. Recuerden que somos de grupos comunitarios, pequeños negocios, así que pues vayan a apoyar al Mercadito Carrusel para este sábado. Los esperamos, el Mercadito Carrusel en el Centro Cultural. Muchísimas gracias. Los derechos de los pueblos originarios son inherentes a la dignidad humana y a la naturaleza y a la tierra. Soy Sara Méndez y he sido amenazada por mi trabajo de defensa de los derechos humanos. Las mujeres defensoras realizamos nuestra labor de una manera pacífica, legítima y ética. Las defensoras de derechos humanos no nacen, se hacen en el camino a través de las injusticias. Las periodistas somos la voz de la ciudadanía